la lluvia de aquella tarde nos acercó unos momentos. Pasaste, me saludaste y no te reconocí. En el hall de un gran cinema te cobijaste de la rúa. Y entonces, y con sorpresa, tu incomparable perfil, al verte los zapatos tan aburridos, aquel precioso traje que fue marrón, las flores del sombrero envejecidas y el zorro avergonzado de su color. No quise creer que fuera la misma diante, la chica de la tienda a la parisien. Mi novia más querida, cuando estudiante, que incrédula decía los versos de Rubén. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Resuelto corrí a tu lado, dándome cuenta de todo. Quería besar tus manos, reconquistar tu querer. Comprendiste mi tortura y te alejaste sonriendo. Fue tu lesión más profunda, solo se quiere una vez. Al verte los zapatos tan aburridos y aquel precioso traje que fue marrón, las flores del sombrero envejecidas y el zorro avergonzado de su color. No quise creer que fuera la misma de antes, la chica de la tienda la parisier, mi novia más querida cuando estudiante, que incrédula decía los versos de Rubén. Muy buenos días. Y aquí teníamos Solo se quiere una vez, de Carlos Vicente Gorini Flores y Claudio Frollo, con las guitarras y la voz, como siempre, de Carlos Gardel. Bueno, acá estamos 11 de junio de 2025, 11:03 de la mañana, día nubladito, amaneció en Gijón, pero con calor. Para arrancar este programa acá en Radio Crash para el mundo, con la Biblia de Calefón, un par de horas de tango para repartir y charlar. Pedro Lawrence, Héctor Farrell, 1937, Abandono. Feliz, o si el mundo te ha vencido y viviendo sin querer vivir, buscas la paz de morir. Thank you. No sabemos si tocaba algo el gran Pedro Lawrence. Menudo solo bandoneón para terminar se manda, Qué genio. Qué genio, por Dios. Pedro Lawrence. Y Pedro Lawrence ya, cuando arrancó allá por la década del 20 con Julio De Caro, se hizo el dúo con el otro Pedro Mafia, que decidieron ya, grabaron solamente dúos de bandoneones, fueron los pioneros en todo eso. Y tiene tantos tangos el genio Lawrence. Qué calidad. Encima con esos finales, donde no para, no hace un respiro. Solamente en el final. Vamos con Lucio de Mare y Raúl Verón, El Pescante. Grabado en 1943, la exquisita voz de Raúl Verón. La noche, latigazo de alarde burlón, compadriendo de gris sobre el coche, por las piedras de constitución, en la zurda amarrada la rienda, se amansó al colorado redomón, y como él se amansaron siempre, bajo el freno de su pretensión. Cargado con sombra y recuerdo, vamos atravesando el pasado, vamos al son de tu tranco lerdo, vamos camino al tiempo olvidado, vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame rehenes. Vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y su ser. Despintado el alón del sombrero, ya ni silba la vieja canción, pues no quedan ni amor ni viajeros para el coche de su corazón.

violetas que ayer pusiste cariñosa con hondo fervor. La guardo como emblema de un amor que vieron ya mis ojos venecer en la doliente bruma de un cruento dolor. Ella tal vez me dirá en su lenguaje frío con muda expresión que en vano espero que ha de regresar y la vez del amor que supo dar un mundo de gorjeo a mi corazón. Y en esta lucha del mal en la copa de mi juventud bebo el vino fatal de las fuentes de tu ingratitud, pues el destino mortal extinguido mi flor de virtud. Y juntito a la violeta que me diste un día la melancolía de mi desengaño me castigan tanto que no puedo más. Y juntito a la violeta que me diste un día la melancolía de mi desengaño me castigan tanto que no puedo más. La lucha del mal en la copa de mi juventud bebo el vino fatal de la fuente de tu ingratitud, pues el destino mortal extinguido mi flor de virtud. Y juntito a la violeta que me diste un día la melancolía de mi desencanto me castigan tanto que no puedo más. Y juntito a la violeta que me diste un día la melancolía de mi desencanto me castigan tanto que no puedo más. Acá teníamos Alberto Castillo, ya de veterano, pero con esa velocidad en la pronunciación. Capo Castillo con violetas. Y le vamos a meter un clásico. Café Domínguez. Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda. Café del cuarteto bravo de Graciano de Leone. A tus mesas caían Pirincho, Arola, Firmo y Pacho a escuchar tus tangos. Era el imán que atraía como el alcohol atrae a los borrachos. Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda. Thank you.

quién sabe dónde está lo que perdí, loco de afán. Del tiempo que pasó, solo quedó un tango más. Tan solo un tango más que trae fracaso de no ser, cansancio de mi andar. La vida que al rodar solo dejó un tango y nada más. ¿Sabe dónde está lo que perdí, loco de afán? Del tiempo que pasó, solo quedó un tango más. Tan solo un tango más que trae fracaso de no ser, cansancio de mi andar. La vida que al rodar solo dejó un tango y nada más. Teníamos siete palabras con la terrible orquesta de los principios de las grabaciones de Carlos Di Sarli. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de este es a fuego lento, uno de los grandes éxitos del gran Horacio Adolfo Salgán, que nació el 15 de junio de 1916 en Buenos Aires y nos dejaba en la misma city 100 años después. A los 100 años, el 19 de agosto de 2016, falleció en el hospital por complicaciones de su edad avanzada. Pianista, compositor, director de orquesta, considerado uno de los máximos referentes del tango y uno de los iniciadores del llamado tango vanguardia. El tipo siempre mantuvo en su orquesta como una especie de guardia vieja, manteniendo el tiempo del compás sin fluctuar lo que eran los tiempos. Pero con unos toques futuristas para el tiempo de la década del 50, y él fue uno de los iniciadores, junto con Piazzolla, Rovira, del tango vanguardia. También formó en la década del 60 el Quinteto Real, que la verdad que eran todos grandes. En el piano estaba Horacio Salgán, Franchini en el violín, el gran violinista del tango que estuvo en las filas de Miguel Caló, Pedro Lawrence, que escuchamos al principio, la guitarra de Ubaldo de Lío, y Rafael Ferro a contrabajo. Terrible lo que hicieron en ese quinteto. Estamos escuchando de fondo Fuego Lento y vamos a poner unos cuantos tangos de su orquesta con el dúo que hizo con de Lío y con algunos cantores como Rivero, como Ángel Díaz. La verdad que un tipo con una carrera excelente, muy querido en la ciudad de Buenos Aires y obviamente respetadísimo en el mundo del tango. Vamos a escuchar La Llamo Silbando. La Llamo Silbando, y hablamos con el cantor Ángel Díaz y esta historia carcelera de desgracia, porque al final, como diría el Indio Solari, rock and roll argentino de Los Redondos, todo preso es político. Obsesionante de recuerdos que al pasar me acusan en mi noche infame.

robado al azar. Y recuerdo tu jefe travieso después de aquel beso robado al azar. Qué linda versión de este hermoso vals que tanto bailamos con la voz de Alberto Podestá, esta vez con esta versión y estos arreglos tan hermosos de Horacio Salgán. Y otro bellísimo vals, este me encanta, Un Momento. Fue la primera orquesta donde empezó a cantar el polaco Roberto Goyeneche, la de Horacio Salgán. Lo agarró un amigo de Salgán, que el polaco era colectivero, manejaba un autobús y cantaba mientras manejaba, conducía. Y lo escuchó y le dijo a Salgán: che, un tipo que canta súper lindo, que conduce un autobús. Pero no tenía cómo encontrarlo. Así que estuvo en el autobús, lo tomaba un montón de veces para ver si lo encontraba. Y un día lo encontró el polaco. Se lo presentó a Horacio Salgán y de ahí empezó a ser polaco. Ahora vamos con este bellísimo vals, Un Momento. Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín como una traición acaricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que buscó quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche entre que pronto me volvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, tu pelo, mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y no morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Y acá tenemos con el otro cantorazo. La verdad que tuve unos cantores terriblemente buenos. Y cuando tenés una buena orquesta, Miguel Montero. De la barra, don Andy, qué discusión. Lo nombraron en el barrio casi por aclamación. En cada saludo la va de galán. Ahora le falta tan solo filmar. Siempre tiene algún programa, es el pibe corazón. Una mina en cada puerta es un amor. Son tantas las citas que debe anotar, que ya en su libreta no tiene lugar. Dando se di que va por la ciudad con su polera negra y pantalón gordo. Y cuando alguno lo carga al pasar, no se hace mala sangre, sabe que es pinto. Cuando lo quieren engrampar, dispara y gambeteando rasca del casorio. Pero algún día ganará el amor, él sabe que la zurda tiene un corazón. Siempre tiene algún programa, es el pibe corazón. Una mina en cada puerta es un amor. Son tantas las citas que debe anotar, que ya en su libreta no tiene lugar. Dando se dije, va por la ciudad con su polera negra y pantalón bordó. Y cuando alguno lo carga al pasar,

Saturno Saturno me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovecha, me vuelvo porque allá me echa. Kevin Jackson con Sur o No Sur. Esto que bailamos es con milonguita y tiene un poquito de onda, por eso. Los Tuba Tango o Hotel Vitoria. Thank you. Chaqueño Palavicino con Árbol Solo, esta chacarera tan linda, tan fresquita, da un sabor, da ganas de soltar todo y ponerte a bailarla. Gracias, Nuria, por tus mensajitos, siempre presente acá, Nuria, en la Biblia de Calefón. Espero que ese tobillo esté mejor. Un beso para todas y todos los que nos están escuchando en el globo terráqueo. Bueno, ahora vamos a meter a Alberto Echagüe. Justo ayer en la clase sonó, y claro, cuando suena ese tango, te palpita el corazón, ¿viste? Más que todo por la energía de Arienzo y la forma de interpretar que siempre tuvo con ese carisma y esa potencia Alberto Echagüe. Con el tango No Mientas. Thank you. palabras la canción de mi esperanza, y en tus tibias manos se durmió mi corazón. Era tan feliz y fue tan ciega mi confianza, que jamás la duda vino a mi razón. Pero hoy solo siento que tus lágrimas me queman, y ese llanto impío que me quiere convencer, es la carcajada de tu voz que me condena a vivir siempre engañado en tu querer. Alma descubierta, afrontando todo por tener sinceridad, para que al marcharme con mis pobres flores muertas lleve al menos de tus labios la verdad. De aquel pueblito que la gitana vio al paisanito y en sus ojazos brilló el amor. Cerca le dijo: si tú me dieras una moneda, yo te diré cuál es tu suerte. Ay, si supieras. Y al paisanito le dio a entender: yo sé que por ti suspira de amor quien te ama con toda su alma, morena de ojazos negros, que sufre por ti sin calma. Tú no entenderás y triste se irá llorando tu piel morena, tendrás en tu pecho pena porque su amor no vendrá. El paisanito, esta milonga rapidita de Juan D'Arienzo y Alberto Chaue, me encanta, la escuchaba en mis primeros cassettes que yo grabé de la radio, aparecía esto, y la tengo como, la sé toda, de tanto escucharlo ahí en mi pieza por la mañana, y por la tarde, por la noche, y me iba en el Walkman después a trabajar, ya cuando trabajaba en el Hotel Fraternidad, ahí en el barrio Congreso en Buenos Aires, y me metía todo esto por la oreja. Qué lindo, che, qué bárbaro. ¿Quién hubiera dicho, como diría? Bueno, Laurita de Vitoria, como todos los miércoles, también presente que está. Y me pidió un tanguito. Un beso a toda la gente de Vitoria. Gente hermosa en la milonga, que sé que este 14 hace la milonga a ella. Un lugar súper lindo. Vitoria, una ciudad hermosa. Y la gente, la onda de la gente de la milonga, que está hecha obviamente todo por Laura, una máquina. Se los recomiendo, los que no la conocen, que vayan para allá. La hace una vez al mes, estén atentos. Y me pidió un tangazo de Héctor Mauré, que se llama, y dice así: el tango no tiene contra. Para vos, Laura. musa de mi Buenos Aires, andando entre guapos, aprendió a vivir. En la mala raya jamás fue cobarde, y en los entreveros se aguantó violín. El tango es un naipe que no tiene contra, escenas de triunfo para la emoción. Final de Palermo, Ataco y Alonja, y es un ciego curdo en un bodegón. Tango que saltando zanja, por Alcina y por Pompeya, conociste la Mireya, sacándose en tu sol. Al Vasco Aina, Juanito y al famoso Lecherito, que mata de los callos. Tango, el de rango turbio, con taquito y media caña, enterador pero sin maña, como punta de alfiler, que te empilchaste con lengue en el bailongo canyengue del Tano 43. La historia de un cacho de vida, dolor de griseta que perdió la fe, callejón sin nombre, percal y guisina, y es la barra amiga que está en el café. El tango es un naipe que no quiere contra, es calor de hermano que llora un querer. Farol en la noche con luz y con sombra, que se pone triste al amanecer. Tango que saltando zanjas, por Alcina y por Pompeya, conociste a la Mireya, amacándose en tu sol. Al Vasco Aina, Juanito y al famoso Lecherito, que mata de los callos. Tango, el arranco turbio, con taquito y media caña, enterador pero sin maña, como punta de alfiler, que te empilchaste con lengue en el bailongo canyengue del Tano 43. El tango no tiene contra. Héctor Mauré, con esa voz tan exquisita que tenía, y esta historia que nombra a un montón de personajes del tango: el Lecherito que cayó en Matadero, el Vasco Aín. El Vasco Aín, un gran bailarín, que fue el que bailó frente al Papa Pío XII. Vasco Aín, qué máquina, qué gente. Gracias, Laurita, por hacernos escuchar esta belleza de tango. Y ahora vamos a meter Raúl Iriarte con Miguel Caló. Sentir que eras mía, dentro del pecho sentía que el corazón se entregaba. Al despedirme tus labios me repitieron mañana,